Si quieren batalla, ya, ya, ya. Tengo la metralla, ya, ya, ya. No me da la talla, ya, ya, ya. Son pura pantalla, ya, ya, ya. Si quieren batalla, ya, ya, ya. Tengo la metralla, ya, ya, ya. No me da la talla, ya, ya, ya. Son pura pantalla, ya, ya, ya. No, no, no, no me falla, falla. Si no quieres se me calla, calla. Porque eres pura pantalla, talla. No me falla, falla. Si no quieres se me calla, calla. Porque eres pura pantalla, talla. Con lírica y metralla, tralla, tralla. Ando con mi ganga fumando la ganja. Soy el que los tunde, Babilonia manda. Llega el callejero con la clica malandra. Los profesionales pa' prender la banda. Ando con mi flota, con la 9 y un churro de mota. Hablas a la espalda porque de frente te topas. Yo sí soy de calle, gachupín, moda foca. No sirve de nada que tú abras la boca. Conmigo te la pelas si te pasas de mamón. Una huevo camarada, pura rima de millón. Si quieres nos calamos, nos damos un topetón. A ver en la calle quién es más cabrón. Tú quieres rabia, yo tengo rabia. La gente lo sabía que tú tiras pura labia. Tú quieres rabia, yo tengo rabia. La gente lo sabía que tú tiras pura labia, labia. No me falla, falla. Si no quieres se me calla, calla. Porque eres pura pantalla, talla. Con lírica y metralla, tralla, tralla, tralla. No me falla, falla. Si no quieres se me calla, calla. Porque eres pura pantalla, talla. Con lírica y metralla, tralla, tralla. No les calle 20, no nos dan la talla. Yo no doy el kilo, doy la tonelada y pa'l frente. Yo tengo los míos, tú no tienes gente. Lamentablemente, al chile no rifas por más que intentes. Tú no tienes pase, no tienes la voz, ni el talento, ni la clase. Pa' estar en este sello necesitas buenas frases. Reyes en el juego te aplastaron con sus ases. Soy reconocido y tengo la fama de prendido. Si me cagas el palo no lo olvido. Toda la banda sabe que yo me porto chido. Se guacha lo que digo, vamos o mal parido. Róbate mi tema, yo me robo tu carro. Te vuelo la tatema, te quebro como cigarro. Róbate mi tema, yo me robo tu casa. Entro maricón, no es advertencia, es amenaza que te si pasa. Si quieren batalla, ya, ya, ya. Tengo la metralla, ya.